día, algunos de ellos le dicen a uno, bueno, pero si habló con el vicepresidente, esa llamada telefónica, una llamada a un canal, que le escuchemos la voz, eso aminoraría las presiones, la incertidumbre, digamos, las cosas que se rumoran. Eso, yo pienso que la gran mayoría, como se ha demostrado durante este año y medio, el presidente ha enfrentado diversas coyunturas de esta enfermedad, entiende y respeta las decisiones del presidente y del equipo médico, en cada coyuntura, en cada momento. Y bueno, él está en circunstancias donde debe guardar un respeto absoluto a su tratamiento y debe limitar sus apariciones objetivamente. En el momento en que el equipo médico del presidente Chávez así lo considere, que ha llegado a las circunstancias para él conversar públicamente, así lo hará, como siempre lo ha hecho. Es que este hombre llamado Hugo Chávez tiene derecho al descanso, a la tranquilidad y a recuperarse. Y así lo entiende todo nuestro pueblo, que es un ser humano, y así lo acompañamos. Además, yo te podré decir que el 7 de octubre, el pueblo durante toda la campaña, pero el 7 de octubre, hubo dos mensajes muy claros para el comandante Hugo Chávez. Uno, usted es nuestro líder, usted sigue al frente de la patria. Y ese programa de la patria que usted presentó, comandante, presidente, es aprobado por las grandes mayorías. Y lo segundo, el pueblo le dijo, en mil voces, desde niños chiquiticos hasta personas de gran madurez y experiencia, le dijeron en todo el territorio del país, le dijeron, cuídese, comandante, recupérese, comandante. Y esa es la voz que se escucha hoy. Respeto a Chávez, que el comandante se recupere. Y cuando llegue el momento, con la bendición de Dios y la Virgen, como decimos aquí en Venezuela, lo escucharé y lo veremos. Será un día de gran alegría.